Crítica de la vida cotidiana. Segmento a cargo del escritor y poeta Vicente Sito Lema. He visto en la Argentina muchas cosas, movidas por pasiones alegres, otras movidas por pasiones tristes. He conocido en mi ya larga vida distintas alternativas de gobierno, diversas formas en que el poder más concentrado, el poder más autoritario, el poder más antiargentino posible, el poder más encolumnado en entregar el patrimonio de nuestro país a las grandes empresas, a los imperios de turno, llegaba a ejercer el gobierno. Me faltaba en esta dilatada vida conocer algo más, ver cómo un gran sector de nuestra sociedad se ponía literalmente la soga en el cuello. Y a partir de ese acto lindante, lo que en lengua simple se llama la locura, es decir, poner en peligro la vida misma y la vida de los demás, llegaba hoy a ser presidente por el voto, insisto, de un poco más de la mitad de la población, alguien cuyo nombre ya se convierte en símbolo del daño social, en representación de los peores intereses económicos, culturales, en una verdadera fuente de desgracia y daño social, especialmente a los sectores que históricamente más han sufrido la violación de sus derechos humanos en todas las formas, no solamente lo que hace a la libertad, lo que hace al ejercicio pleno de las libertades públicas, sino, y más necesario aún porque es la base material y concreta de la vida misma, esos derechos que defienden el trabajo digno, la educación digna, la salud digna, la vida digna, dignísima, a la que todo argentino, todo compañero latinoamericano tiene derecho, especialmente en estas épocas en que nos toca sufrir, aunque suene a lengua antigua, pero el dolor no es antiguo, es del día de hoy, las nefastas consecuencias del ejercicio político, económico, militar y cultural que ejercen los Estados Unidos y los monopolios y las empresas, esas gigantescas empresas del capital concentrado, del capital especialmente financiero, que han convertido a los pueblos que luchan por su efectiva libertad y dignidad en una recepción diaria de amenazas y de hechos concretos, hechos que vuelven imposible la vida digna para vastísimos sectores de nuestra América Latina. Pocas veces he tenido la sensación de verme como un chico otra vez frente a un mar y ver cómo todos esos castillos de felicidad, de humilde felicidad que aún con contradicciones se iban levantando en el largo camino al ejercicio concreto de la libertad humana, de la dignidad humana, llegaban esas olas del destino y los tumbaban, los destruían, volvían inútil nuestro trabajo. ¿Cuántos años, cuántas décadas llevamos bregando por los derechos humanos, peleando contra dictaduras, peleando contra distintas formas con que el poder concentrado históricamente ha hecho de esta tierra argentina, de este espacio latinoamericano que habitamos, un verdadero infierno en la tierra? Y he aquí que un gran sector de la sociedad argentina, insisto, decide ponerse la soga en el cuello, pero más aún, brega para que esa soga que ellos mismos han puesto en el cuello sea aceptada por el resto, por los que nunca hemos querido suicidarnos en la vida, porque amamos la vida, porque queremos que la verdadera vida sea compartida por el total de la sociedad argentina, de la sociedad latinoamericana, porque ese es nuestro verdadero espacio. En lengua simple, es un retroceso gigantesco que nos sorprende incluso en la dimensión que está cobrando, en la rapidez con que se dan los hechos y que muestra claramente que había un plan elaborado para tomar el poder con las nuevas formas con que el imperialismo y el poder concentrado toma el poder en nuestros pueblos en este momento histórico. Ya no necesitan de las Fuerzas Armadas, ya no necesitan de los militares en sus distintas formas. Son ahora los medios de comunicación, son ahora los verdaderos ahogos económicos con que destruyen la vida civil. Porque eso es lo que sucede, por ejemplo, también en Venezuela. La están ahogando, la están destrozando para que la sociedad venezolana tire por la borda todos estos gigantescos adelantos que a partir del gobierno del histórico ya Chávez, ese pueblo fue conquistando día a día. Los ponen contra la pared, los ahogan económicamente, destruyen la conciencia y el sentido común a partir de una organizada puesta en escena de los medios de comunicación que insisten para lograr el nefasto objetivo, destruir, obturar, confundir a la opinión pública de nuestros pueblos. Volvemos a la Argentina sin irnos de Latinoamérica, porque no nos queremos ir de ahí. Se trata de defender todo lo que ya el pueblo conquistó, toda esa historia que aún con contradicciones hemos ido forjando para el bien de todos, aún incluso de quienes en verdaderos actos de renegación psicótica, porque hay que darle su nombre científico a ese sector social que obra negando la realidad y negando que la está negando, porque eso es lo que sucede. Niegan por distintas formas, una más enferma que otra, y muchas veces ligada a la defensa de los peores intereses, que la sociedad argentina había avanzado, que la sociedad latinoamericana iba cobrando conciencia, iba cobrando dignidad en todas las formas que requieren los derechos humanos. Pero también es cierto algo que no debe olvidarse.

Bueno, y esta semana hemos vivido un momento histórico, un punto de acuerdo sobre el tema de víctimas en Colombia, que ha sido calificado así por la propia insurgencia y que pone al borde de la obtención de la paz, porque queda un solo punto para discutirse hasta el mes de marzo, cuando se quiere que se llegue a un acuerdo definitivo, que sería ratificado. La FARC quería que sea con una asamblea constituyente, el gobierno lo ha rechazado y ha planteado un referendo. Pero bueno, esta es la situación que incorpora este tema de las víctimas, no solo la cuestión de la reparación, sino también lo que llaman la justicia especial para la paz, que va a tener magistrados que van a ser electos internacionalmente o localmente, pero no por el gobierno ni por la FARC. Es uno de los temas en debate todavía cómo se va a componer, porque es una justicia transicional que va a hacer que quienes acepten haber cometido delitos en todo este proceso de guerra de más de 50 años van a ser juzgados y aceptan, van a ser condenados entre 5 y 8 años de prisión, o no de prisión, sino de actividades reparatorias, de algún modo. Lo único que esto, que supone de algún modo una amnistía general muy amplia, no incorpora, dicen en el acuerdo, nada que tenga que ver con delitos de lesa humanidad, de genocidio. Han incorporado también, por el otro lado, de secuestros de niños participando en la guerra. O sea, este es el acuerdo que se ha logrado en este punto, que tuvo un año de debate. Pero hablabas fuera de micrófono de que había un comunicado de las víctimas que decía, sí, que falta. Exacto, él avalaba este acuerdo, le parecía importante porque por primera vez se ponía a las víctimas como elemento central del acuerdo general entre gobierno y la insurgencia, pero también planteaba con preocupación la existencia de amenazas de muerte contra representantes de estos distintos sectores de las víctimas, que para colmo no habían sido investigadas en absoluto, cuando se está planteando que esto es fundamental para que no se repitan estas situaciones que se quieren superar. Bueno, vamos a escuchar ahora a la voz de la propia insurgencia. Esto era lo que decía esta semana Rodrigo Granda, que está en la mesa de negociación de La Habana, sobre este importante acuerdo que se acaba de firmar en La Habana. Bueno, ciertamente es un hecho trascendental haber podido arribar a conclusión del quinto punto, víctimas, que durante más de un año estuvimos tratando de llegar a su conclusión, porque en los acuerdos de La Habana está que las víctimas se encuentran en el centro de las preocupaciones tanto del gobierno colombiano como de las FARC. Pero fíjese que había, al iniciar esta discusión, dos posiciones que seguramente van a mantenerse todavía durante algún periodo, pero que ya nos va acercando a tratar de ver qué va a pasar con la reconciliación en el país. Y es que desde el comienzo el gobierno pretendió imputarle a las FARC como únicos victimarios en el país, cuando todo el mundo medianamente informado debe saber que las FARC es una respuesta armada a la agresión venida desde las altas esferas del poder. Entonces, esa situación lleva a que nosotros, como FARC, somos también víctimas del conflicto. Y esto no se había entendido. No es fácil entender por las personas desprevenidas. Entonces, fíjese usted que en aras de esa discusión se fue tomando una serie de aristas, se llegaron incluso a interrupciones en la misma cuestión de los diálogos por momentos, y hoy felizmente hemos terminado, porque además dentro de este punto de víctimas se asociaba con la cuestión de justicia. ¿Qué tipo de justicia se requería? A nosotros nos había dicho desde que llegamos a La Habana, por parte del gobierno colombiano, que el mundo había cambiado demasiado, que ya existía una Corte Penal Internacional y que nosotros obligatoriamente teníamos que someternos a esa corte y además ir a pagar cárcel. Nosotros hemos hecho uso del legítimo derecho a la rebelión armada frente a un sistema que no nos dejó ninguna otra alternativa. Entonces, en esa medida de la situación, hemos discutido bastante. Y cuando la situación se empantanó, muy, diría yo, desde el punto de vista inteligente, en una reunión que sostuvo nuestro comandante en jefe, Timo León Jiménez, con el hermano del presidente de la República, Enrique Santos Calderón, se llega a proponer una comisión jurídica que se encargue del aspecto y le presente a la mesa unas conclusiones de cómo arreglar esta situación de carácter jurídico que estaba empantanada. Allí seis juristas muy prestantes, dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia colombiana, un integrante de los Estados Unidos y tres hombres que manejan muy bien la cuestión jurídica, como Enrique Santiago, Álvaro Leiva Durán, un ex constituyente y ex ministro conservador, y un jurista joven él, pero muy inteligente, Diego Martínez, logran desentrabar esto y comienzan y crean, a mi modo de ver, una fórmula que permite sacar adelante el problema de hacer verdadera justicia en un momento que el país necesita, digamos, este tipo de cosas. Me parece que eso es importante. Pero además, como está en las víctimas en el centro, está la cuestión de la verdad, la reparación, la no repetición, y esto hace todo un sistema en su conjunto que nos permite realmente sentirnos orgullosos aquí en La Habana de estar, digamos, desarrollando, si se quiere, aspectos del mismo derecho burgués y realmente dándole al país una nueva muy importante, porque además ahí no queda ningún tipo de escapatoria para quienes de una u otra manera hayan participado en el conflicto interno colombiano. Esto se aplica para gente de todos los estratos sociales y desde luego cubre desde las altas posiciones del Estado y del gobierno hasta, digamos, la cuestión de industriales, banqueros, terratenientes, latifundistas, clero, partidos políticos, ganaderos, personas que de una u otra manera hayan estado inmersos en la cuestión del paramilitarismo, del conflicto interno, igual que quienes desde fuera azuzaron y son responsables de este enfrentamiento en Colombia. Igualmente nosotros estamos totalmente dispuestos a asumir las responsabilidades que en medio del conflicto hayamos tenido. Entonces, fíjese usted que por primera vez en la historia de nuestro país, de América Latina, y yo diría que para el mundo, aquí se está construyendo algo sólido y duradero para combatir la impunidad, buscar la verdad y reparar a las víctimas y evitar realmente que esto vuelva a repetirse en nuestro país y que ojalá también en otras latitudes se tome esta experiencia que va a servir demasiado para evitar este tipo de conflictos tan prolongados y tan crueles como el que hemos vivido los colombianos. Manuel, ese viejo querido, ese querido viejo, ese Manuel que tuvo un día el valor de atreverse a soñar, ese que algunas malas lenguas dicen que es un bandolero, ese que algunos como el diablo en cuero han querido pintar. Manuel es la historia de un pueblo azotado por la violencia, un campesino bueno de machete de hacha y asador, aunque lo obligaron a escoger el camino de la guerra, él lleva una bandera de paz clavada en el corazón. Todo el amor que hay en tu ser, mi viejo, florecerá como a Fidel. A ti, Manuel, la historia te absolverá. Todo el amor que hay en tu ser, mi viejo, florecerá como a Fidel. A ti, Manuel, la historia te absolverá. Continuamos con más Resumen Latinoamericano.